gusta el mar? ¿Eh? ¿Te gusta el mar? Me encanta. ¿Sí? ¿Te da miedo? ¿Te bañas? Se parece a su madre. ¿Te baño y disfruto mucho en el mar. Ah, bueno. Pues vamos a cruzar el mar, ¿eh? Vamos a irnos a Sudamérica y vamos a conocer un país que en este momento, lo decíamos al principio del programa, lo está pasando muy mal. Pero afortunadamente hay personas, hombres y mujeres, que se preocupan de lo que ocurre al otro lado del charco y pueden proyectar muchos trabajos para el bien común de las personas que allí viven. Esos proyectos de desarrollo que son tan importantes para que haya alguna justicia social y despertar a la gente en sus derechos como ciudadanos, como seres humanos. Y ahí está ese trabajo y, sin embargo, hay quienes intentan apagar todo eso a través del abuso del poder. Pero bueno, nuestros siguientes invitados nos van a contar las cuestiones, yo creo que muy agradables, de experiencias fantásticas de que han vivido, que han pasado. ¿Quiénes sí nos acompañan, Inés? Pues mira, tenemos aquí a dos representantes de ASPA, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz. Y está con nosotros Fausto Guzmán. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Está bien? Muy bien. Sí, fresquito hoy, ¿no? Uy, mucho frío, pero aquí se está muy a gustito. Muy a gustito, ¿verdad? Me encanta. Y también con nuestra amiga Olga Ramírez. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Pues muy bien, ya entrando en calor también. En calor. Eso está bien. Bueno, ¿habéis estado unos meses? ¿Dónde habéis estado? Hemos estado unos meses en Bolivia. Hemos llegado, bueno, yo llegué a mediados de octubre y he estado 3 meses allí. Fausto se tuvo que volver un poquito antes. Pero bueno, la verdad que las visitas, los proyectos y eso lo hemos compartido. Fausto, ¿la altura te afectó? No. ¿No? Yo era la segunda vez que iba a Bolivia. Uh-huh. Y gracias a la hoja de coca no te afecta la altura. La verdad es que al llegar nota que te cuesta mucho más andar, respirar. Pero gracias a la hoja de coca, y ahí un poquito más lento, se ve que se va bien y no hemos tenido ninguno de los dos el mal de altura. Fausto, aunque lento, pero siempre con la acción en movimiento, permanente movimiento. Uh-huh. ¿Cómo es la gente ahí? ¿Cómo son las personas normales y corrientes del lugar donde tú estuviste revisando, controlando, ayudando en ese programa? La gente es mucho más humana que como aquí. Lo que más no impacta es que la gente era como era aquí hace 50 años en los pueblos, a gente que se preocupa por sus vecinos, a gente te abra, te acompaña, cualquier duda que tiene te la solucionan, que no es como aquí que vivimos en un mundo más individualizado pensando cada uno más en nosotros mismos. Allí son más solidarios. ¿Y qué hace que la gente sea distinta? El contacto con la naturaleza, la lejanía del primer mundo, ¿qué consideras tú que puede ser ese factor que haga sentir la gente que es distinta a nosotros? Yo creo que es la cosmología indígena, el trato directo con la Pachamama, con la naturaleza, después, con el intitaita, ¿no? Uh-huh. El sumar causa y el buen vivir. El ser menos capitalista. Allí, gracias a los años en el que estaba el más, llevo. Bueno, Morales, había uno que no ha entrado tanto las empresas transnacionales como aquí. Y se nota muchísimo la diferencia. Y Olga, ¿habéis estado allí cuántos meses? Tres meses. ¿Y qué proyecto estabais haciendo allí? Bueno, mucho, imagino, ¿no? Porque y en muchos sitios localizados solo en un territorio. Ahora mismo son 3 los proyectos que tenemos en ejecución. Bueno, uno finalizó a finales de julio, aunque todavía estamos terminando un proyecto. El proyecto no termina cuando se termina de ejecutar. Y 2 de ellos se están desarrollando en Cochabamba, en la región de Cochabamba, en concreto en la ribera del río Tapacarí, que es la zona donde ASPA normalmente ha venido trabajando. Normalmente nosotros hemos trabajado siempre en Cochabamba, en la ribera del río Tapacarí. Sin embargo, uno de los proyectos que estamos ejecutando ahora en concesión, que es una población de Santa Cruz, la región oriental, la más rica además de Bolivia, y estamos trabajando en comunidades de realojados de personas migrantes de otras zonas de Bolivia que se han alojado recientemente en nuevas comunidades, que tienen unas dificultades grandísimas de todos los servicios básicos, pero también de organización, ¿no? Y entonces estamos iniciando el proceso de acompañamiento para que se organice y para que puedan reivindicar después su derecho en función de sus necesidades. Y ese es un proyecto piloto que estamos, ya te digo, ejecutando nuevo y que nunca antes habíamos trabajado en concesión. Entonces, uno de los motivos también por los del viaje era conocer de primera mano esta zona que no habíamos tenido oportunidad de visitar, compartir con las comunidades con las que estamos trabajando y ver cómo se está desarrollando el proyecto, ¿no? Oye, cuando saliste de Bolivia, comenzaban los disturbios, los problemas de lo que está ocurriendo ahora en ese país. En Cochabamba están cometiendo crímenes en la población de una manera descarada y brutal. ¿Tú no percibiste nada cuando saliste? ¿Había un ambiente extraño, raro? Yo volví el 15 de octubre, salí de Cochabamba. El día 20 fueron las elecciones nacionales, que fue el pistoletazo de salida de todo esto. Sí es cierto que la población boliviana, incluso antes, cuando ya todavía estaba Fausto, estaba enfadada con Evo Morales. Y estaba enfadada con Evo Morales, entre otras cosas, menos importantes, pero también relevantes, porque según la Constitución boliviana, Evo Morales no se podría volver a presentar a la reelección. En febrero del 2016, creo que fue en 2016, en febrero del 2016 hizo un referéndum para que la población boliviana le diera el permiso para contravenir la Constitución y presentarse. Sin embargo, la población boliviana no votó a favor de los intereses de Evo Morales, sino todo lo contrario, le dijo que no, que efectivamente tenía que cumplir la Constitución y no se podía presentar. Aún así, se han buscado las fórmulas jurídicas para presentarse. Y esto tenía muy enfadada a buena parte de la población, a la población progresista y de izquierda. O sea que muchos votantes del MAS estaban muy enfadados con esta decisión del MAS. Ya digo que había otros elementos, pero esto era muy emocional, ¿no? Era como un enfado muy... Y yo sí veía posible que Evo no saliera, veía posible que se dieran disturbios. No me imaginaba que iba a llegar a este estado. Me imaginaba que podían darse bloqueos, porque en Bolivia son muy comunes, ¿no? En Sudamérica en general, pero en Bolivia son muy comunes los bloqueos. Pero la verdad que el nivel de violencia que se está viviendo en Cochabamba, en Santa Cruz y en otras ciudades, no me lo imaginaba, vamos. Yo creo que ahí hay otra incidencia, ¿no? Hay otras motivaciones que son precisamente, supuestamente ajenas al sentir del pueblo boliviano, sino que considero que son problemas de intereses internacionales. Sí. El hecho de nacionalizar productos que son tan importantes en Bolivia y no dejarlos en las empresas norteamericanas habituales, pues molesta mucho y tienen que buscar y exacerbar a la gente cuando hay algo así, ¿no? Claro, no hay que olvidar que uno de los cabildos son como asambleas de los comités cívicos. Los comités cívicos son aquellas organizaciones que un poco organizan a la sociedad civil en Bolivia a nivel de departamento. Uno de los más beligerantes contra Evo Morales ha sido la de Santa Cruz. Santa Cruz, como decía antes, es la zona más rica de Bolivia, con mayor latifundio, con mayor empresario, empresaria, y además que más vincula está a Brasil. Y en Brasil tenemos a Bolsonaro. Entonces, 2 + 2, pues son 4. Yo creo que ahí sí, hay... A veces no. Sí, es verdad. Inés. Sí, ¿cómo ha sido la experiencia, Fausto? Porque después de estar 2 meses, 3 meses en Bolivia y volver a esta realidad que estamos viviendo aquí y sabiendo lo que está pasando allí, ¿cómo se siente todo eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuando vuelves siempre te sientes un poquito desubicado. Ves que aquí le damos importancia a muchísimas cosas que no deberían tener la importancia que le creamos. Una cosa que también te das cuenta al llegar aquí es que todo va muchísimo más rápido. Allí la gente vive más de acuerdo con la naturaleza. van más despacio, se entretienen más hablando con la gente. Aquí parece que vamos siempre... Estamos cabreados siempre. Atacados, que si puedes saltarte un semáforo que te lo salta, que no saluda al vecino porque siempre va con el tiempo justo, porque no me das tiempo. Sin embargo, allí disfruta más de estar con los demás, de la tranquilidad. Vive a un ritmo más lo que pasa aquí en los pueblos. Claro. Y al saber lo que está ocurriendo allí, a mí ahora mismo me produce muchísima tristeza, porque allí hemos conocido a un montón de gente que no sabemos si siguen las cosas. Ahora mismo toda la gente con la que estamos trabajando allí está bien, pero no sabemos hacia dónde va y esto, porque lo peor que tiene ahora mismo Bolivia es que es imprevisible por dónde puede salir. Y no sabemos si le puede afectar, si puede estar en peligro incluso la vida. No creemos que llegue a tanto, pero... Y eso hace que no estemos, vamos... Pues imagínate... Vivamos con muchísima angustia todo lo que está pasando. Imagínate la comunidad bolivariana que hay en Córdoba. ¿Cómo se tendrá que sentir? Donde boliviana. Tiene... Boliviana. Boliviana, perdón. A veces se enfada el Maduro. Sí, boliviana. Que tiene familia allí, que tiene hijos, que tiene madre, padre. Es una situación muy dura, ¿no? Sí, es muy complicado. Como dice Fausto, lo más complicado es que no sabemos por dónde va a salir esto. Y es que la escala de violencia vemos que no va a menos, que todo lo contrario, va más y además dispersándose más la población y ocupando más territorio. Entonces, bueno. ¿Y qué crees que está pasando en toda Latinoamérica? Pues yo creo que esto no es casual. No es casual que de pronto en Chile, en Ecuador, en Bolivia se monte la que se ha montado. Yo creo que esto es... Dentro de unos años nos enteraremos de que ha sido un plan orquestado. Como pasa siempre. Siempre nos enteramos unos años después. Pero esa es una opinión muy personal. No sé. En realidad la situación, cuando habla Fausto de que la gente tiene otro ritmo, también tiene otra conciencia de pueblo, tiene otra conciencia de compromiso con su realidad. O que no se queda quieta o en su casa viendo la tele, sino que lucha por esas causas y esas ideas. Allí yo creo que lo que más ha hecho estos 14 años que ha estado Evo Morales gobernando es darle conciencia a los indígenas de que son personas con derechos. El racismo que había en Bolivia y el trato que se le daba al indígena era mucho peor que como aquí durante el franquismo a los gitanos, que decía gitano y era el peor insulto. Pues allí un indígena iba a la capital y no era capaz de mirar a la cara a un blanco. Y Evo y el mal lo que han hecho es decirle a esa gente: vosotros sois personas, sois objetos políticos, lo han empoderado. Ahora los indígenas son conscientes de que son personas. Antes no. Y eso hace que ahora, por eso están levantados contra golpe de Estado, ahora piden, exigen su derecho. Antes no sabían que la Constitución le daba, decía que tenía derecho a una vivienda digna o a un trabajo digno. Ahora, en estos años, se han concienciado, se han empoderado. Y eso no creo que sean capaces de renunciar a eso. Olga, ¿te suena eso de que hay que luchar por sus derechos de una vivienda digna y un trabajo digno? Ya ves tú. De hecho, nosotros estuvimos aquí todos los días. Nosotros pudimos participar allí en una jornada de derechos humanos. Y nosotros íbamos de oyentes, no íbamos a nada más porque no podíamos aportar mucho sobre, en fin, estaba allí todos los bolivianos, no íbamos a hablar nosotros de los derechos humanos en Bolivia. Pero no, lo que más nos llamó la atención de aquello es que todo lo que decían era perfectamente reproducible en nuestro país, en nuestro entorno más cercano. Todo, el tema de la violencia de género, tema de cualquier cosa, es que era todo. Es verdad que a lo mejor los índices no eran los mismos, pero todas las problemáticas coincidían plenamente con las problemáticas que trabajamos a diario en nuestras ciudades. Ha dicho algo, Fausto, muy importante. Recientemente leía que las votaciones en España recientemente, ¿no?, a nivel estatal, leía que la abstención, estaba en los barrios más pobres, empobrecidos. Y donde más ha votado ha sido en los barrios donde hay más renta, ¿no? Quiere decir que a los barrios empobrecidos hay que empoderarlos. Por supuesto. Sí, sí, y si los empoderas, pues suelen pasar estas cosas. Sí, sí, sí. Me ha venido a la mente el artículo que he leído hace unos días. Y es curioso porque empoderas a un pueblo y cuando está el pueblo empoderado, el otro no le gusta. El otro cambia el mundo, claro. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de ASPA brevemente. Aparte de los proyectos en Bolivia, ¿qué está haciendo ASPA? Bueno, pues aparte de proyectos en Bolivia, en el área de cooperación, nosotros estamos trabajando también en Nicaragua, en Perú y en Togo. Son los cuatro países. Bueno, ASPA es una ONG muy chiquitita, hay que ubicar, ¿no? De ámbito andaluz y buena parte del trabajo que se hace a través del voluntariado. Entonces eso pues nos limita nuestra capacidad de trabajo. Aún así, yo creo que trabajamos mucho. La verdad que sí. Como digo, en Nicaragua, en Chile, en Bolivia y en Togo sí venimos trabajando un tiempo. ¿En Chile también? Sí, en Chile no, perdón, en Perú me equivoco. Ah. Tengo un estudio de Chile, Perú. Y bueno, eso es en el ámbito de cooperación, que normalmente los proyectos están vinculados bien al área de educación, bien al área de salud, bien al área de desarrollo comunitario. Suelen ser los temas que más se trabaja, siempre con el tema de medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres como temas transversales. Y por otro lado, nuestro trabajo aquí más directo es el tema de educación al desarrollo, la incidencia política y la sensibilización, ¿no? Como decía antes, buena parte de los problemas que se dan en Sudamérica o en cualquier otro país son semejantes a los que nos encontramos en nuestra ciudad. Por lo tanto, bueno, poner en relación eso y analizar las causas de por qué en todos lados se dan los mismos problemas es muy interesante. Y además es lo que hace que una mente crítica, ¿no? Hace posible una mente crítica y que las personas puedan decidir y votar en consecuencia. Fíjate que la mente crítica está en esa tierra que supuestamente es pobre, la gente vive mal y tal, pero hay una conciencia crítica, un pensamiento crítico, sí. Y se lucha por ello. Es la sorpresa, ¿o no? Bueno, nosotros cuando antes nos hemos visto un poquito antes, por eso veníamos de ladito, para ver cómo nos íbamos a organizar, lo que íbamos a decir cada uno. Y Fausto me decía, a mí algo que me ha llamado mucho la atención es la fuerza que tienen los sindicatos. Y efectivamente es así, ¿no? Esa organización que tiene el movimiento sindical es un ejemplo de la fuerza que tienen las organizaciones sociales en Bolivia, en concreto, que es lo que vive más de cerca. Y eso aquí, no, por desgracia, no lo tenemos ni de lejos, ¿no? Y yo creo que faltita no haría. Olga, Fausto, muchas gracias por venir a contarnos vuestras experiencias que... Supongo que no se olvidarán jamás, ¿no, Fausto? Nunca. Nunca. A ti tampoco, Olga, ¿no? Nunca. Nunca. Los viajes estos te marcan de por vida. Pues nada, amigos, que esperamos en otras ocasiones para que nos contéis más experiencias de estas que son tan gratificantes. Y por vuestro trabajo. Vuestro trabajo y saber que en el pueblo está la respuesta de sus reivindicaciones, de sus luchas y de conseguir los objetivos de dignidad que necesita todo pueblo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. You belong in a boat out at sea. Sail away, kill off the hour.